¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda, Javier? ¿Cómo va eso, Atilio? Bien, con calorcito. Hoy calorcito. Uh-huh. Estamos grabando el programa anticipadamente. Sí. Este va a salir el lunes 20. ¿Eh? Ah, mira vos. Así que bueno, lo estamos adelantando un poquito. Un poquito. Capaz que haga calor también, ojalá. Ojalá, ¿no? Uh-huh. No tanto como para que haya incendio, pero calorcito. Sí. Está bueno. Bueno, Atilio, ahí estamos nuevamente aquí en la entrada del SIC, en este maravilloso lugar donde suceden tantos talleres y tantos encuentros. En serio, tantas cosas. De verdad que es tan importante el SIC. El espacio. El espacio, ¿no? Uh-huh. Bueno, y acá estamos en un nuevo mateando de este nuevo ciclo 2017. Ya ni sé cuántos años llevamos de mateando. La verdad que no, yo tampoco sé, pero no son tantos, pero bueno. Pero son son un par de años. Unos 4 años, capaz, sí. 4 o 5 años, claro. Tenemos. Así que, bueno, no es moco de pavo. Claro, primero hacíamos historias no contadas. Uh-huh. ¿Qué será de nuestros amigos de historias no contadas? ¿Qué será? Sí. Todavía no deben haber arrancado. Uh-huh. Arrancan como por marzo. Igual los saludamos a todos. Claro. ¿Cómo andará Lorena, José? Lorena estaba, la he visto yo algunas veces acá. Pasa por acá también. Sí, viene, ¿no?, a visitarme. Uh-huh. Mi sobrina. Le mandamos un saludo grande, saludo a los dos. Sí. José andaba por un Chile, no sé si habrá vuelto. Ah, mirá. Qué bueno. Sí, no sé. Fue con una congregación de iglesias, creo. Ajá. O algo así, entendí yo. Qué bueno viajar un poquito. Sí, la verdad. Dar una vuelta por otras partes. Conocer otros lugares. Uh-huh. Conocer otra patria. Sí. Bueno, ¿te parece que arranquemos con música? Que el programa pasado nos quedó corta la música. Me parece que fue poca música. Bueno. Y bueno. Y vamos a arrancar con un Saúl Buenchul. Qué bueno. El Tobiano Azulejo. Qué lindo, ¿eh? Ese Saúl. Sí, está bueno. Ahí va, mira, escucha. Sucedió allá por el año 1967, En los campos de la estancia El Águila, departamento Pichimagüida, provincia de Río Negro, República Argentina. Una mañanita fresca en que el patrón don Rogelio Mengele me había mandado a buscar capones para carnear. A una media legua de las casas, al subir una lomita cubierta de toscas blancas, de piquillines y jarillas crespas. Era un tobiano azulejo, de buen galope y buen tranco, de esos que se ponen blanco cuando van llegando a viejo, de encuentro y lomo parejo, de tustú sobresaliente, lindo de anca y de frente, pero además pateador, mal llevado manoteador, y como perro pa'l diente, mostraba por los cormillos y por lo carretilludo, que hasta muy grande el crinudo habían dado de padrillo. Con un potro doradillo, que pa' correr me gustaba, lo traje una vez que andaba domando de zona en zona, y eran con otra frisona marca de Abrelio y la Saba. De arriba lo había tirado, y era blandón en la boca, pero estando con la loca, le molestaba el recao. Aquella noche había helado y a la mañana blanqueaba todito el campo, que estaba sereno, blanco y sin viento. Si hasta el vapor del aliento parecía que se escarchaba. Me había mandado el patrón a que encerrara el consumo y a que hiciera algunos humos por si andaba cerca el león. Recuerdo que iba al trotón por una huella que había, despacito el honganía me seguía desde lejos, pues sabía que el azulejo se espantaba hasta del día. Yo iba pensando bajarme pa' acomodarle el recao, cuando arrancó el mal llevado dispuesto a desparramarme. No me permite afirmarme, me dio bien mi en el cogote, y echando mano a mi dote quería caerle parao, hasta que quedó entrancao en un piquillín grandote. En un santiamén salté, con el cabresto en la mano, sin darle tiempo al malsano a que arrancara otra vez. Pero ni bien asenté las alpargatas en el suelo, se me vino sin recelo, dispuesto a alzarme en los dientes, como un toro de imponente, loco de rabia y revuelo. Le gambeteé pa' un costado, y con toda la azotera lo toqué por la mollera por si se había equivocado. Y al sentirse asujetado por el cabresto enseguida, con intenciones heridas y las orejas para atrás, me encaró dos veces más con la mirada perdida. Sin largarlo del cabresto y el rebenque revoleando, lo estuve un rato chisteando hasta que cambió de gesto. Y aunque de abajo detesto castigar a un animal, en trances tan desigual y en campos tan sin amparo, si al rebenque no lo paro lo hubiera pasado muy mal. Cuando por fin lo manié y le acomodé el recao, con el cabresto maniau bien malconau lo monté. Despacito lo animé, pero con fe en el garrón, y al rato no mal trotón me vio el pasto y el poleo, con los capones de arreo rumbo a las casas piolón. Pero el tobiano azulejo no era pa' andarlo paviando. Recuerdo que al ir pasando de los corrales no lejos, al pisar un tarro viejo, volvió a asustarse otra vez, pero esta vuelta al revés me dejó en una sentada, en el traste una patada, un buen suelazo y de a pies. ¿Cómo decías, Atilio? Que era chúcaro el tobiano azulejo. Bueno, Atilio, ahí haciendo haciéndole caso a Don Getano, vamos a. Y a mí también, ¿eh? Yo estoy en ascuas en esto. No sé nada de caballo, debo decir. Bueno, yo. De caballo. Tobiano, decime qué es tobiano. Es un el tobiano es un caballo de dos colores. Puede ser blanco y negro, puede ser colorado y blanco. El tobiano y el manchado es cuando tiene una sola mancha, ¿no? Tiene dos colores también, pero una sola mancha. Y el tobiano no, porque tiene varias manchas. Todo el cuerpo, sí, digamos. Sí, todo el cuerpo. Es muy bonito el caballo. ¿Y después qué otros colores hay así de caballo? Porque bueno, está el... Hay alazán. ¿Alazán qué es? Hay zaino, hay oscuro. ¿Y bueno, y cuáles hay son? Hay rosillo. Y bueno, los colores, ¿viste? Por ejemplo, el oscuro es negro, ¿viste? Uh-huh. El caballo negro. Y el zaino viene a ser un caballo marrón. Y el colorado, bueno, el colorado es... Rojizo, pero no tan rojizo. Por ejemplo, yo he escuchado que por ahí dice, y no es por criticar, pero siempre me dio risa. Dice, ¿no vieron pasar un caballo colorado con una silla en la espalda? Está bien dicho, pero claro, uno pero... se lo imagina caminando de patas, ¿no? Sí, sí. Claro, como si fuera claro, una mochila. Claro, lo que pasa es que a la montura otras personas le llaman silla. Y nosotros la silla que nosotros conocemos es la que la sentamos, que tiene cuatro patas. Claro. Y el caballo es colorado, no es rojo. Un caballo rojo con una montura y una espalda, ¿viste? Claro. Es una diferencia de colores. Y bueno, después está el rosillo o el moro. El moro que viene siendo. El rosillo, el blanco y colorado, ¿viste? Ajá. Y el moro es blanco y negro. Mirá. Y bueno, después está el azulejo que es medio azulado el color del caballo. Por eso él habla del tobiano azulejo que tiene blanco y es medio azulado. Ah, mirá. Y bueno, después hay... Por ejemplo, hay alazanes que tienen la crina de otro color, se llama ruano. Ah, mirá. Hay un montón de... De especificaciones para... Claro, de conocer. ¿Y cómo es? ¿La herradura se le pone cuando anda... ¿Por piedra y por calle o se le pone siempre? Sí, es mejor tenerlo errado siempre, porque uno al errarlo le corrige el vaso. Ajá. Y bueno, si el caballo si le corrige el vaso está mejor formado su vaso porque uno se lo escofina o se lo corta. Y bueno, tenés que comprar herradura para las patas y para las manos. Son diferentes. Ah, mira. Porque las herraduras de las manos son más redondas y de la pata es más alargado porque tiene formado el vaso, el candado, lo que le llaman candado esta del caballo, se le cría un callo y eso hay que rebajárselo. Ajá. Para que no se golpee, ¿vio? Ajá. Porque si se machuca empieza a renguear. ¿Vio? Mira. Es toda una ciencia tener un caballo, no es que te compras un caballo y listo. No, el caballo es útil, es muy útil un caballo, pero manejarlo y cuidarlo es también toda una ciencia. y digamos, y hay que tener en cuenta el caballo, hay que guardarlo a la noche, ¿no? Claro, si lo tenés, lo podés dejar en un potrero, pero en, donde no haya mucha humedad. Ajá. Y en invierno te conviene tenerlo bajo galpón. Ajá. Porque es un ser que es muy útil, ¿viste? El caballo, vos lo cuidás y te responde. En cambio, si lo tenés a campo abierto, se cría lo mismo, pero se le deforman los vasos, pone peludo en invierno. En cambio, si lo tenés a galpón, lo cepillás cada tanto, le das avena o forraje. Se pone lindo el se pelo. Se pone lindo, ¿viste? Y es una herramienta que vos vas, si querés salir al campo temprano, o no tenés que andar corriendo en un potrero para agarrarlo. Claro. Y bueno. ¿Y qué hay de eso de que el caballo reconoce quién se sienta? Sí, el caballo, cuando vos amansás un caballo, él se acostumbra a tu forma de trato, uh-huh, a tu peso, a tu olor, se hace compañero de uno mismo, ¿viste? Ajá. Y lo conoce. Por ahí yo a veces me tocó amansar caballo, uh-huh, y después cuando los entregaba no los podían montar porque se habían acostumbrado a mí. Mira. Y bueno, cuando se acostumbran a uno es muy difícil. Yo los entregaba a mansito, pero los soltaban y los a campo después lo iban a agarrar y corcoveaban. Claro. Y lo volteaban. Porque ya no era yo. Sin embargo, yo iba y los agarraba y a mí no me hacían nada. Mira. Conmigo eran mansitos. Porque eso, el caballo es como cualquier animal que vos lo tratás bien, uh-huh, hasta te agarra cariño, digamos, que es como, claro, como el perro, ¿viste? Uh-huh. Se hace tu amigo. Y bueno, por ahí uno, yo tenía caballos, por ejemplo, que los dejaba parados en un lugar y ellos ni se movían, no precisaba atarlo. Mira. Yo me bajaba y los dejaba ahí y ahí me quedaban esperando. Y nada, esto es muy de alguien que no es de campo, pero me acuerdo de chico ver, por ejemplo, el zorro, que le pegaba un silbido especial y su caballo respondía. Es cierto, eso es cierto. Ajá. El caballo responde a tu silbido. Mira. Y viene. Y se viene, acerca. Claro. Lo silbás o le pegás un grito y relincha y se viene. Mira. Y por eso te digo, el caballo, si vos lo tratás bien, se hace tu amigo y, uh-huh, y lo podés usar para muchas cosas. Mira vos. Bueno, vamos a ir a un poco de música y bueno, ahí cuando volvemos te tengo una pregunta sorpresa. Bueno. Ahí vamos a escuchar a Horacio Cholila. Javier, y tus preguntas sorpresas son jodidas. Horacio Cholila y el viejo Petizo Alazán. Viste, ahí nombra viejo Petizo Alazán. ¿Viste? Era Petizo. Era viejo y era Alazán. Y era Alazán. Y un caballo Petizo es pequeño de estatura, pero más ancho. Ajá. Tuve un Petizo Alazán, pues la suerte así lo quiso, pero no era tan Petizo como muchos pensarán. Mansito nada haragán, criado en la cordillera, y en cualquier lado que anduviera no le aflojaba el muy criollo, ni el más corto tranco de pollo, por más serio que estuviera. Si tenía que pechar un toro en una tranquera, parecía una barrera, la bestia no iba a pasar. Con él yo supe ganar carrera más de una vez, que perdí también lo sé. Pero lo que tengo en cuenta, que en los 250 nunca me dejó de a pie. Pero no solo sirvió corriendo en una cuadrera, trillando el trigo en la jera, varios veranos pasó. El pisadero sintió el peso de su pisada, pa'l tiempo la ladrillada. Aunque tenía alguna maña, también se echó la montaña, la leña en tanta arrastrada. Era una maravilla si me tocaba enlazar. Solo tenía que apretar mis talones en su costilla. Ya veía su carretilla a la par de las paletas del vacuno más otreta o del bagual más mañero. También sirvió pa' carguero en la cosecha de mosqueta. La muerte llevó su estampa, como la vida la trajo, porque allá en los Ñires bajos la nieve le hizo una trampa. Ya ni ladera ni pampa tu relincho escucharán, y ya no retozarán las potrancas a tu lado. Solo el recuerdo ha quedado, viejo petizo al azar. Ahí estaba entonces Horacio Cholila con este viejo petizo alazán y este tema que describe todas las tareas, ¿no? Que va, todas no, algunas, pero muchas de las tareas que hace el caballo. Sí, sí, la verdad. Yo diría todo. Describió todo lo que uno puede hacer con un caballo. Y tengo la pregunta. ¿Estás listo? A ver, a ver. ¿Qué anécdota te acordás interesante que te haya pasado con un caballo? Bueno, con los caballos. ¿Alguna vez, por ejemplo, te quedaste en el medio del monte perdido y con no, solo tu caballo? Sí, en una ocasión cuando estaba en el cajón de Cholila, me perdí una noche, una tarde, digamos. Uh-huh. Que fui al rodear las ovejas y había mucha neblina, y bueno, ahí no había monte, viste, pero uh-huh, me sentí perdido, desorientado. Y yo agarré y le solté la rienda y él volvió al puesto donde estaba. Donde estaba, sí. ¿Y cómo hacen para volver? El caballo tiene olfato, supongo yo. Tiene instinto, otro instinto que el hombre. Uh-huh. Bueno, el hombre también tiene olfato, ¿viste? Y tiene instinto porque para soltarle la rienda y, yo creo que a más de uno un caballo lo ha salvado así, ¿viste? Mm. Y otra vez que me entumí, me escarché, el caballo me llevó a la casa. Mirá. ¿Eso que así de una noche? No fue en un día, ¿viste? Cuando neva. Ah. Y yo fui a sacar unos capones que se habían quedado encerrados en la nieve. Perdón, se habían quedado encerrados en la nieve, ¿viste? Mm. Y mi papá estaba enfermo, creo. Tenía gripe, no sé. Entonces fui yo, porque el zorro lo estaba matando, ¿viste? Porque el lanar, cuando se encierra en la nieve, hay presa fácil para el zorro. Claro. O para cualquier bicho, ¿viste? Y había carneado un borrego y, bueno, el zorro. Y mis perros que tenía lo corrieron al zorro y lo agarraron arriba en la nieve también, ¿viste? Mirá. Y yo, por ir a buscar el zorro, que los perros habían agarrado, me mojé todo. Y bueno, y se entró el sol y empezó a helar. Y yo, con la ropa toda mojada, me empecé a escarchar. Y ahí el caballo me... Porque ya no podía mover el brazo. Y el caballo me llevó hasta la casa. ¿Cuántos años tenías ahí, Atilio? 12 años creo que tenía. Mirá. Y ahí me bajó mi papá y me lavó con agua fría para que se me fuera el hielo. Porque mi finada mamá me iba a lavar con agua tibia y él dice, no, porque lo vas a matar. Claro. Y yo no podía hablar. Estaba congelado. Ni hablar podía. Y bueno, después me llevaron a Esquel. Ah, o sea, fue grave, grave. Sí, sí. Te salvaste. Y una de las veces que me salvé. Mira. Así que bueno. Esas anécdotas te quedan. ¿Y ese caballo, te acordás cómo era? Alazán. Alazán. ¿Era tu caballo o era? Era mi caballo. Tu caballo. Mira. ¿Y vos le llegaste a decir vamos o algo? No. Le soltaste rienda y supo que. Y él volvió para la casa. Claro. Y bueno, era un invierno, no tenía mucho a dónde quedarse tampoco el caballo, así que bueno. No, y él volvía a la casa. Mira. Pero yo volví con el zorro. Claro. Ese es el. Claro. El aprender también, ¿no? Que hasta dónde uno puede meterse también, ¿no? Hacia adentro del monte o de la nieve o de. ¿Viste eso? Porque uno cuando es chico no sabe el peligro de que te podés, porque yo nunca pensé que me iba a escarchar, que la ropa se me iba a escarchar y iba a tener tanto frío, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí después me cuidé mucho de eso. Claro. De no mojarme, por ejemplo, no mojar la ropa y no escarcharme así. Claro. Porque hasta todo estaba escarchado. Yo creo que hasta el caballo se debe haber escarchado, ¿viste? Nada más que el caballo tiene más resistencia que el ser humano. Claro. ¿Y ahora te acordás alguna así de, por ejemplo, en una señalada, en alguna, alguna de estas juntadas, fiestas, algún caballo que te haya hecho quedar bien o mal? Y no, porque yo en esa época era muy chico. Pues sí, mi papá tenía un caballo que era de mi hermano Guillermo, que con ese lo hacían correr. Ajá. Y siempre ganaban con ese caballo. En los 250, como dijo Horacio. Ese caballo era de mi hermano Guillermo, se llamaba el Tramposo. Porque tenía una salida, ¿sí? Pegaba un salto y te dejaba en el ancla, te dejaba. Sí. Y para correr así era muy lindo. Mira. Pero era de mi hermano, no era mío. Y bueno, ese. Y cuando uno tiene un caballo así que se destaca, ¿no? Es. Y bueno, cuando iba a la escuela, así, con mi caballo, con ese caballo que me salvó la vida, le corría carrera a los otros chicos. Ajá. Y siempre le ganaba, ¿viste? Y eso te hacía quedar bien. O sea, sentirte bien, ¿no? Nada más. Pero bueno. ¿Y para chamullar chicas? ¿Servía eso o no servía? No, no, va, no sé, capaz que sí. Ese caballo tenía una característica porque era toruno, ¿viste? Tenía un testículo adentro. Mirá. O ese caballo lo iban a carnear porque justamente porque mordía a los otros animales. Mirá. Entonces, y no se dejaba montar por nadie, se boleaba. Corcoviado, se boleaba. Entonces, yo le pedí a mi papá que me lo regalara porque era bonito el caballo. Mirá. Y me dice, bueno, si sos capaz de amansarlo, te lo regalo. Y parecía que él, que yo no lo iba a amansar, ¿viste? Ajá. Pero lo aguantaba yo, ¿no? ¿Lo pudiste amansar, digamos? Sí, lo amansé. ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Y así, dándole avena, sogueándolo de abajo, sacándole las cosquillas. Después de a poquito le fui arrimando el recado. Y así lo amansé. Pero lo montaba yo, ¿no? Los otros no lo montaban. Cuando hablas de sacarle las cosquillas, es acariciarlo, claro, despacito. Claro, sí, sí, despacito. El caballo vos lo sogueás, lo maniás y lo empezás a acariciar. O por ahí lo bañás en la época del agua, le saca las cosquillas. Ajá. Y se ponen más mansitos. El caballo vos le das sal, avena con sal y se acostumbra a vos. Ajá. Y por eso lo silbás y el caballo te relincha. Porque vos le silbás, claro, cuando le vas a dar de comer, claro, y esas cosas. Antes de montarlo yo lo hacía eso. Le daba un poquito de avena con sal y de ahí lo montaba. Y conmigo era mansito. Por ahí algunas veces se me volvió también, ¿viste? ¿A qué llamás volear? Que se tiran de tira espalda, para atrás. Sí. Claro, se pone, levanta se, las manos y levanta de mano. Te rompen el recado, la montura. ¿Por qué? Porque claro, se largan encima del... Y si te apretan, te revientan también. Contra un tronco, contra, claro, un árbol. Claro, contra lo que sea. Sí, ese había, no había que acincharlo mucho, es el secreto, ¿viste? Ajá. Había que subirlo con la montura bastante floja. Una vez que ya se calentaba, lo podías apretar un poquito más la cincha. Pero no mucho. Mi vieja... que cuando se recibió de maestra estaba por allá por Neuquén, cerca del Mayoco. Ajá, mira. Me contaba que el primer caballo que tuvo era medio bravo y que salía de la escuela a caballo y que cuando iba por el bosque el caballo era medio malo, así se le... Claro. Le encaraba por el bosque al trote y... iba por donde había ramas bajas y que se tenía que pegar al cuerpo del caballo, agacharse y pegarse al cuello para que, como que buscaba sacársela de encima, ¿no? Uh-huh. Esas cosas hacen también, ¿no? Acá en Mallín, cuando yo estaba, me acordé de otro caballo alazán que era de Nesle. Ajá. Se llamaba El Rayo. Y ese caballo lo amansé yo. Lo estuve amansando Don Beto Alegría y lo entregó medio sancochado y lo terminé de amansar yo, pero también pasaba lo mismo, otro lo montaba y lo volteaba. Y también ese caballo era lindo porque yo armaba el lazo y él podía enlazar así con la mano porque tenía muy linda salida. Mira qué bueno. Y bueno, cuando yo me fui de ahí, de lo de Nesle, lo quisieron andar y estropeó a no sé quién. No lo pudieron andar. Dijo, no, que vuelva a Tilio. Sí. Y a mi cuñado le mordió la espalda. Lo fue a cambiar de donde estaba atado y lo fue a... Y a Ovaldo Alegría también lo estropeó. Esas cosas, ¿no? Y... Por eso el caballo se acostumbra a uno, claro. Pero es por el trato. Si vos lo tratás bien, el caballo se acostumbra a uno, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a otra música. Bueno. Mirá, una señalada y una historia de amor. ¡Pah! Ahí va. ¿Qué tal, no? Este es de... Panchito y Dinamán. Panchito y Dinamán. tocaba con guitarra y acordeón. Mientras tocaba Ramírez, una muchacha miré, me mostraba una sonrisa y ahí nomás me enamoré. Entonces la invité a bailar, un poco disimulando, porque su padre miraba de reojo y desconfiando. A la oreja despacito su nombre le pregunté, y ella media colorada me dijo: Juana, ¿y usted? Le dije: quisiera verte para poder conversar. La pieza se terminaba y no me alcanzó a contestar. Voy a esperar un ratito para volverla a sacar, porque su padre miraba, apenas se fue a sentar. De pronto uno gritó: ¿quién se anima a acompañar a Ramírez en guitarra? Y ahí nomás empecé a tocar. Mientras miraba a la china, un paisano se acercó. Parece que se conocen porque jamás se alejó. Me pasó por sonso que tenía que acompañar, que Ramírez ni ocho cuartos que toque solo nomás. Ya se terminaba el baile, miraba para todos lados a ver si quedaba otra para poderla enamorar. Esta vez no tuve suerte, nunca más vi acompañar. Yo que calenté la pava y otro se puso a batear. Allá por Piedra Pintada me enamoré de una china, la perdí por guitarrera. Ahora me vuelvo más piedra pasando por Zaina Yegua. Total, el año que viene vuelvo pa' otra señalada. Vamos, vamos, total, el año que viene vuelvo, vuelvo. Pero no acompañes más. ¿Tuviste una señalada, Luisito, alguna vez? No. Enamorado En la señalada. En la señalada. Por Luisito. Pancho Villamán. Panchito Villamán. Luisito está acá. Que Luisito escucha. Escuchando. Para aprender. Se ríe de nosotros que hablamos los gritos por tener los auriculares puestos fuerte. Claro. Bueno, che. Se hace lo que se puede. Bueno, y así con los caballos entonces. Así es, sí. Y hay como caballos de diferentes tamaños, ¿no? Hay sí, unos hay, grandotes. Por ejemplo, el frisón que le dicen es el caballo para tirar al sulky. Ajá. O arar, o una raza bastante especial lo llaman frisón, ¿viste? Es un caballo que tiene o pelcherón. Ajá. Donde le ponen la pechera. Y bueno, eso es un no sencillo, tiene otro correaje, ¿viste? Ajá. Que es distinto al recao. Ese es para tirar. Claro, eso es para tirarse, tiran. Y tiene semejante, claro. Es como un caballo pero grande, grande, muy sí. Grande. Sí. Es muy grande. ¿Y ese que tiene? ¿Herraduras especiales? Sí, se compran herraduras mucho más grandes que el caballo normal. Mirá. ¿Y acá se usaba eso o se sí, usó? Sí, yo repartía leche acá en Bolsón con el sulky. Mirá. Claro, porque tienen fuerza, pero son más rápidos claro, que los bueyes. Teníamos una yegua mora y una zaina. Mirá. Y con esas repartíamos. Con el carrito repartíamos leche acá en Bolsón. Con el fin avallón. Tiene fuerza. Tiene paso largo, ¿no? Y sí, tiene un trote que parece un galope. Claro. Huele el carrito. Vos sabés que los animales se acostumbran a. La yegua zaina esa estaba acostumbrada en cada cliente se paraba. Ella sí. Memorizaba todo. no precisaba andarla frenando, ¿no? Ella sal, cuando estaba de buen humor, salía al trote y andaba todo el tiempo al trote, hacía rápido el reparto. Y cuando se le ocurría devolverse, también se volvía. Se acabó el reparto. Más de una vez se pasaba la hora y se volvía sola. Me dejaba con... No charles tanto, Tilio, sí. Te decía. No me dejaba charlar. Sí. Qué bueno. Esa historia. ¿Vos has hecho ese tipo de laburos así con tus hijos? No, con mis hijos no. No. No, eso siempre... Yo no tuve mucha suerte de trabajar con mis hijos así en el campo con caballos. Ajá. En el tambo sí, con vacas donde que me, ellos me ayudaban a... Y eso. ¿Le enseñaba cómo laburar? Sí, bueno, les explicaba cómo tenían que hacerlo, ¿viste? Uh-huh. Y ellos siempre quisieron estar al lado mío. Buenas. Así que... ¿Cómo va? Así que, bueno. Algunos, el mayor, Oscar, él también estuvo en un tambo. Mira. Los otros no. ¿Y había aprendido algo con vos primero? O... Sí, algo de verme a trabajar, porque tampoco no te dejan trabajar con los chicos, con las vacas. Claro. Porque es peligroso, ¿viste? Sí, las vacas son también, sí, se acostumbran, ahí, ¿no? Y... Sí, sí, se asustan. Sí. Todo animal se acostumbra a una sola persona. Uh-huh. Pero está bueno que los chicos vean cómo es, ¿no? Es bueno que aprendan. Que tengan idea. Uh-huh. Está bueno. Y... Son trabajos duros, ¿viste? No son trabajos fáciles, pero bueno. ¿Y le pudiste enseñar a alguno de tus hijos cómo montar? Sí, sí. ¿Cómo ponerle las pinchas? Sí, como, claro, por ejemplo, cómo poner el freno, cómo poner el bozal. Uh-huh. ¿Qué se llama bozal y qué se llama cabresto? ¿Qué se llama? A ver, empezá a contar porque yo no sé nada. Bueno, el freno se compone de cabezada, freno y rienda. Uh-huh. Y el bozal es un bozal, que es con ese lo atá. Ese claro. No va dentro del hocico del animal. El freno es el que va dentro de la boca. Sí. Que tiene una parte metálica y otra parte de cincha de cuero. Claro, así para... sí, sí. Y el bocado es cuando vos estás amansando un animal, le pones bocado. Ajá. Y el bocado es un... A veces lo hacen de una soga de lana para no lastimar al... Y para no poner dura la boca del caballo. Ajá. Porque el caballo se tironea, después no tenés que andarlo tironeando hasta que... Después le mueves la rienda y baila en una pata, ¿viste? Claro. Pero si lo tironeas y lo calentás en la boca, queda duro y levanta nomás la boca y no. Y no frena, no da vuelta. Mm. Bueno, y ese es el. Bueno, ahí te estaba contando, el cabresto va con el bozal. Ajá. Y las riendas van con el freno. ¿Qué es el cabresto concretamente? El cabresto es lo que vos palenqueas a un animal. Para atarlo, digamos. Claro. Ajá. Y a veces se hacen del cogote del vacuno porque es la parte más gruesa. Se saca el cogote hecho bolsa y... Ajá. Y se longea y... Y se soba, ¿viste? Se soba con un torno, con maceta. Macetazo con un tronco. Mirá. Y así se hacen las sogas. Y bueno, bueno. El cabresto lleva una cosa que se llama presilla, que es como el lazo. Entonces, es un ojal y un botón. Ah, sí, sí, lo tengo visto. Y eso, claro, eso es lo que se pone, digamos, ¿no? Claro, eso vos pones el bozal, lleva una cosa que se llama frentera o siquiera. Y... La cogotera y el macho. Ajá. Claro, está bueno. ¿Y qué te iba a decir? Y la argolla, por supuesto. Que eso va a una argolla. ¿Y esa argolla qué función cumple? Y para donde pones el cabresto. Ajá. Donde abrochas el cabresto. Ajá. Está bueno. Y ahí va hasta el palenque donde lo palenqueas, porque el potro que nunca fue agarrado se quiere cortar el cogote solo. Se sienta para atrás. Claro. Hasta que se acostumbra que está atado y bueno, después cabrestea, ¿viste? Si vos tirás un animal así no hace palenquearlo, no te cabrestea. Claro. Porque un potrillo vos lo agarrás y no lo haces andar para adelante. No. Así que bueno, para eso son esas obras. No avanza. Claro. Después está la manea, después está el maneador, que es trabador, para sacarle las cosquillas, ensillarlo porque no te patea el estribo, ¿viste? Todo eso. ¿Y la ensilladura cómo es? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? La pelera va primero. La pelera, que es una manta. Sí, la pelera es una cosa de lana, puede ser. Uh-huh. Medio acolchadita. Y después va una lona para que no pase el sudor. Ajá. Bueno, depende, ¿viste? Cómo sea el lomo del caballo. Ajá. Y si es gordo, si es cuerpudito. Bueno, va la pelera, pues va el mandil, después va la carona, arriba de la carona va la montura. Y bueno, va la encimera, arriba de la montura, después va el cojinillo y el pegual. ¡Fa! ¿Viste? Todo eso. Todo eso. Y bueno, y la montura tiene estribo y eso. Ajá. El estribo es donde van los pies. Exactamente. Eso te ayuda a sujetar, a sujetarte arriba. ¿Ves? Y la cincha es la que va por abajo. Claro. Que agarra la panza. Claro, por eso la cincha va con la encimera. Ajá. Y después va el pegual, que también lleva cincha, y es donde uno abrocha la argolla del lazo. Tiene una argolla extra así. ¿Qué? En el corrión. Que. ¿Qué quiere? Una pinza. Ah, una tenaza capaz que te puedo prestar. Bueno, me fijo. Dale, mientras vamos a ir a escuchar Entre Pingos y Calzadas. Ahí vamos. El pueblito era un paraje a la orilla del camino. Por eso los peregrinos sabían parar de sus viajes. Dos boliches, un hospedaje, un almacén donde había ropas y proveeduría, lazo y otras pertenencias, una escuela, la intendencia, jujau y comisaría. Pero los días de fiesta, patrio por lo general, caía el gauchaje rural de a caballo a la propuesta, y como la única orquesta era guitarra y cordiona, al vibrar de la bordona se hacían los gauchos pedazos, entrelazando el gustazo de viejas y solteronas. Aquel día había carrera y en la cancha emparejada se armaban como si nada, a convite o a bandera. Después la taba certera un buen rato galopió, y yo bien, gracias a Dios, gané bastantito al hueso, hasta que vino el obeso y dijo: esto se acabó. Era el milico del pago, que era siendo necesario cabo, agente, comisario, su autoridad hacía estrago. Después me avisó un tal Lago que con la noche cerrada se iba a armar una jugada al Paso y al Monte Viejo, en un chañaral bien lejos, digo, de la milicada. Cuando llegamos al oscuro, al lugar de la jugada, la carpeta estaba armada sobre un matrón grueso y duro, todo sentado seguro, en ruedas tal más maleta, y del medio de la carpeta un candilcito alumbraba a cada güero que andaba como un tragüil en carreta. Y entre copo y tacatacas de cubiletes y dados corrían los pesos doblados, jugados solos en vaca. Porque cuando se destaca la buena suerte sin brete, salen desde el cubilete los números más tramposos. Hasta el cuatro trabajoso con clavadas de 11 y 7. Pero cuando doña suerte se niega por algún roce, echando 2, 3 o 12 como los monos más fuertes, es porque la mala suerte anda con uno de pie y jugando al paso inglés la noche que les tribuno no eché menos de 21 y como al sol me sequé. Allí dejé cada real que a la taba coseché, como los 100 que gané a las patas de un bagual. Perder todo está muy mal cuando uno no tiene resto, pero quien sufrió los gestos del rigor y de la herrumbre se hace como una costumbre andar siempre con lo puesto. Mi compañero pasivo también se secó conmigo y fuimos los dos testigos de uno que largó los chivos. Él no aguantó y sin estribo de atrás nomás lo agarró de los pelos y resbaló, diciéndole sin resuello: te voy a pasar a degüello por tramposo. Y lo apretó, pero todos como luz cayeron sobre los dos, y en bien nadie le sacó a Juan su facón de cruz. El tramposo en un Jesús se hizo en la noche perdiz, y sin saber bien del sí, después decían por vicio que era un jugador de oficio que había llegado de San Luis. Volvió la gente a tomar su redondé en la carpeta, y entre buena suerte y yeta seguían los dados su andar. El candil sin pestañear cumplía en silencio su rol, y entre mateadas y alcohol al rescoldo del fueguito pasó la noche al tranquito y nos fuimos con el sol. Muy linda la historia, ¿no? Muy linda la historia de Güenchul. Entre pingos y calzadas, y más de una de esas habráse dado por estos lares. Sí, seguro. Atilio, se nos va otro programa, ¿eh? Y bueno. Se nos va yendo. Queda un ratito y... Y seguimos mintiéndonos. No, y me quedaba una pregunta, ¿viste? Porque ahí... A ver. He visto caballos con crin larga, con crin corta, con cola larga, con cola corta, con cola trenzada, con crin trenzada. ¿Cómo es el tema? Dice, sí, muchos... ¿Es una cuestión de gusto nomás o tiene así algún sentido? No, muchos tuzan el caballo y... le arreglan la tusa y le cortan la cola. A mí me gusta el caballo clinudo, ¿no? Ajá. Porque se puede defender mejor de los tábanos. Ah. Con la cola larga. El caballo que tiene la cola corta, bueno, por ejemplo, en el ejército usan mucho y gendarmería usan mucho de cortar la cola, para que no, porque es más limpio, ¿viste? Porque el caballo, por ejemplo, el caballo en el galpón se ensucia mucho. Claro. ¿Viste? Y le agarra bichera. Gusano, ¿viste? Sí, sí, porque sí, tiene la cola sucia, si no tenés que estar lavando cada tanto. Pero es más bonito el caballo con la crina larga, se ve más libre. Claro. Se ve más silvestre, más. ¿Y vos montaste sin ensilladura? Sí, en pelo he montado. Yo las pocas veces que he montado, que yo me acuerdo, era en pelo. En pelo. Sí, cuando el caballo es mansito. Claro, era bien mansito. Sí. Un caballo, un tío. Así que bueno. Pero cuando se puso a trotar, ¿sí?, me quedó el para la miseria. Sí, iba, sí, se, no, rebotando. No te digo nada si suda. Claro, no, te no, que, no. El sudor del caballo te quema el cuero, ¿viste? Si claro, no estás acostumbrado. Igual, aunque estés acostumbrado a andar a caballo, igual te paspa todo. Claro. Eso son cuando se bajan y siguen caminando, claro, con las patas abiertas. Sí. Claro, claro. Bueno, sí. Atilio, ¿qué más tenés para contarme del caballo? Te quedan 2 minutos. No, nada, nada mucho más. Nada mucho más. No, que para amansar un caballo hay que amansarlo despacito y de abajo primero. Ajá. Antes de montarlo. Porque amansar no es como jinetear, vos. El que le gusta jinetear, bueno, es, te echa a perder los caballos porque le gusta que los caballos corcoven y puede ser la jineteada. Claro, bueno, los preparan para eso y sí, después ya no sirven para... No sirven para montarlo. Hay caballos que sí. ¿Sí? Sí, sí, hay caballos que sí, depende quién los monta. Ajá. Es un deporte raro, ¿no? Porque es bastante dañino para el bicho, digamos. Sí, tanto para el bicho y para el jinete también. Claro. Pero es para dar una demostración, ¿viste? Claro. Porque bueno, si agarras un caballo a campo abierto y no lo podés soguear, por ejemplo, y amansarlo de chiquito, agarras un potro grande, tenés que jinetearlo, no te queda otro. Claro. Porque seguro que ni por más que no quieras que corcovea lo mismo, es su defensa, ¿viste? Claro. Yo hablo de amansar de abajo un potrillo, es porque es más fácil para hacerlo caballo, ¿viste? Y para hacer un caballo manso hay que trabajarlo despacito. Claro, claro, claro. Bueno, son esos saberes, esos secretos, ¿viste? Que hablábamos el programa pasado, que vos decías que no eras maestro, pero me acabas de dar una clase a mí y bueno, a, porque y a yo, más de uno que escucha. Lo que seguro pasa es que yo me crié en el campo y... Y bueno, pero... Siempre estuve tratando de aprender de todo. Porque para sobrevivir en la vida, ¿viste? Se necesita saber. Y sí. Pero no se necesita solo un saber, se necesita todos. Sí, sí. Y eso está bueno. Y bueno, hay muchas cosas que la gente debe ir a aprender. Sin egoísmo, ¿viste? Claro. Sin decir yo sé y bueno. Está bueno. Bueno, nos vamos yendo, pero vamos a decirles que pueden mandarnos mensajitos al 02944, que es la característica de acá, 383152. Si nos estás escuchando y tenés ganas de comentar algo, de mandarnos alguna sugerencia, pedir algún tema, de corregirnos, corregirnos para el próximo programa, podés mandarnos ahí un mensajito. Bueno, un saludo a todos los oyentes, a todos los amigos, amigas, compañeros de trabajo del SIC. De acá, claro. Todos los talleristas. A la Lala que está por ahí, no vino a operar. No vino a operar. Nada. Bueno, ya va, ven. Bueno, Atilio, un gustazo, la verdad. Hoy me dejaste boquiabierto con un montón de cosas que yo no tenía ni idea, así que ahora hasta puedo disfrutar un poco más cuando escucho las canciones. Sí, a mí me dejaste boquiabierto con las preguntas que me hiciste. Te llegaste a emocionar un poco. Sí, me llegué a emocionar.